esta movilización que hacemos a la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, reclamando una nueva oferta salarial del gobierno provincial, la reincorporación de los despedidos, el pase a planta permanente de los trabajadores y trabajadoras que no tienen estabilidad laboral, así como también la exigencia de que los más de 7.000 contratados que finalizan el 31 de marzo su contrato tengan continuidad laboral, la hacemos en el marco del paro de 48 horas que definió ATE en la provincia de Buenos Aires y de la jornada nacional de lucha que definió ATE a nivel nacional. El paro de 48 horas es el día 16 y el día 17. Y como contundencia de nuestro reclamo, hoy iniciamos el día con un fallo judicial que ratifica lo que nosotros venimos diciendo. El juez Arias hizo lugar a nuestra presentación judicial donde cuestionábamos con mucha claridad que el cierre de la paritaria había sido ilegal. Lo cuestionábamos porque en primer lugar lo habían cerrado con mayoría dudosa, no había habido reunión final y mucho menos acta. El juez toma eso y define una precautelar que intima al gobierno de la provincia a no cerrar la paritaria. Hoy la paritaria debe reabrirse por intimación judicial y entendemos que el gobierno no lo tiene que tomar como una derrota, tiene que tomarlo como una oportunidad de abordar seriamente los problemas de los trabajadores, entre ellos los salariales, y debería convocarnos y hacer una nueva oferta que tenga que ver más con la realidad de los trabajadores que con la miseria que nos estaban ofertando.